y amén. Este es el mensaje número 15 en el estudio de Tesalonicenses. Y estamos llegando al capítulo número 5 y versículo número 12. Vamos a ir a la palabra de Dios y a leer. Capítulo 5, versículo 12. ¿Cuántos estuvieron el miércoles pasado? Sí. Fue muy edificante, ¿verdad? La enseñanza del pastor Miguel también nos enseñó mucho. Yo quiero retomar estos mismos versículos y que podamos verlos con una perspectiva también importante para todos nosotros. Así es que vamos a leer versículo número 12 y versículo número 13. Dice esto la palabra de Dios: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. La semana pasada que empezamos a ver este texto, yo estaba emocionado, bueno, porque tenemos el privilegio de ir estudiando la Biblia verso a verso, pero emocionado porque el texto creo que dice, aunque son solamente dos versículos, pero dicen muchas cosas interesantes. Y creo que para poderlas comprender mejor debemos remontarnos al contexto en el cual Pablo estaba escribiendo esta carta. Pablo le escribe esta carta a una iglesia fundada en esta ciudad hermosa, hermosa hasta el día de hoy. Hasta hoy la ciudad de Tesalónica es una ciudad linda. Si ustedes ponen en Google Tesalónica, les aparecen unas fotos de unas playas tan lindas que ojalá un día hagamos una excursión. Hay que ver qué bus nos puede llevar por allá. Y nos vamos todos para Tesalónica de paseo. Y entonces tiene esta ciudad hermosa. Pablo llega a esta ciudad, algunos seguramente lo recuerdan, llega hasta ahí a una de las sinagogas a predicar. Está ahí solamente por 3 semanas. 3 semanas está hablando y compartiendo la palabra de Dios. Pero después de esas 3 semanas se arma un alboroto. De hecho, el libro de Hechos de los Apóstoles tiene como subtítulo en ese pasaje, Alboroto en Tesalónica, dice. Y entonces se arma un alboroto ahí que a Pablo no le queda de otra para salvar su vida que huir de Tesalónica y seguir predicando en otras ciudades. Pero en Tesalónica se queda reunida ya un grupo de personas enseñadas en la palabra, con la verdad de la palabra sobre sus vidas, y ellos forman la iglesia de Tesalónica. Ahora, hay algo interesante porque estos versículos están hablando de reconocer a quienes los lideran a ellos. Entonces, para entender un poco el contexto de esto, creo que es importante hacer notar que cuando Pablo va y predica ahí, perdón, cuando Pablo está escribiendo la carta, la iglesia de Tesalónica ha pasado apenas unos años. No tienen. Ahora temprano le comentaba a Patty del mensaje y le decía, ¿qué rollo debe haber tenido Pablo cada vez que llegó a una ciudad y comenzó una iglesia? Porque cuando Pablo llegó a Tesalónica, ahí nunca antes habían predicado el Evangelio de Cristo. Nunca. Nadie lo había escuchado. Todos, en su gran mayoría, en algunas de las ciudades, no era el caso de Tesalónica, pero eran judíos y griegos. Por ejemplo, ahora que estamos estudiando Efesios, la carta era dirigida a judíos y a griegos, no a cristianos. No habían cristianos. No es como ahora venir y decir, el esposo de la hermana Eufemia tiene una misión donde va a predicar a Chalatenango. Pero en Chalatenango, en lo más escondido de Chalatenango. ¿Cómo se llama allá? San Fernando. ¿Y es como cuántas horas de camino? Como 3 horas de camino para llegar de acá. Es toda una aventura llegar. Pero va un pastor, va alguien con el conocimiento de la Biblia, llega allá y no encuentra allá caníbales. Ni encuentra allá gente que nunca ha escuchado de Dios. Tal vez no tienen el entendimiento que nosotros tenemos, no conocen el Evangelio de la misma manera que nosotros, pero saben quién es Dios. Todo el mundo entre nosotros ha sido formado de alguna manera en un ambiente cristiano. Ese no era el caso en Tesalónica, ni en ninguna de las cartas a las iglesias a las que Pablo fue a fundar. llegaba y nadie había escuchado de Jesús. Él comenzaba a hablar de Jesús. De ahí que gran parte de sus cartas, de las 13 cartas que Pablo escribe, una parte en cada una de ellas va enfocado a reforzar, a animar y a levantar líderes, porque no habían. Además, había otro problema. Bueno, el primer gran problema era que cómo dejaba a alguien pastoreando la iglesia. Cómo salir de una iglesia y dejar encargado a alguien si solamente el más maduro, que el más viejo de ser cristiano, podría tener un año de ser cristiano. Díganme ustedes, ¿cómo se le encarga una iglesia y se le encarga predicar el evangelio a una persona que tiene un año de convertido? Y a Pablo le tocaba llegar a eso. Había otro rollo. ¿Cómo dejar encargado de la iglesia, liderar la iglesia a gente que nunca habían liderado nada? Si algunos de ellos eran esclavos, trabajaban como esclavos. O sea, vivían como esclavos, no trabajaban, no les pagaban. Eran esclavos. Vivían en esclavitud. Y en esa vida de esclavitud conocieron al Señor y entonces se entregaban al Señor y comenzaban a crecer en el Señor. ¿Cómo poner a pastorear o a liderar a alguien que es esclavo y quien lo está escuchando es su amo? Si el amo puede hacer lo que le da la gana con ellos. ¿Cómo venían y decían? Además, este pleito que hasta ahora se da en las iglesias. Hay gente en las iglesias que pelea y dice, ¿por qué me ponen de líder a ese si ese llegó después que yo a la iglesia? Si eso pasa ahora, imagínense en aquel tiempo. Se convirtieron al mismo tiempo. ¿Y por qué él es líder y yo no? ¿Por qué él va a hablar ahí y yo no? Era un gran lío. Entonces Pablo, en este afán de tratar de hacer que la iglesia, que el cuerpo de Cristo funcione apropiadamente, Pablo escribe estas palabras. Y les dice Pablo a la iglesia, ya sé que hay un poco de problemas. Ya sé que Tesalónica es una iglesia buena. Pero también sé que las cosas pueden comenzar a complicarse en el caminar del tiempo. Así que en estos dos versículos, Pablo da tres responsabilidades que un pastor debe cumplir o que un líder debe cumplir. Y luego da tres consejos o tres responsabilidades. Las primeras tres son del pastor para con las ovejas. Y las siguientes tres son de las ovejas para con el pastor. ¿Con qué propósito? Que la iglesia sea protegida. Si hay un entendimiento apropiado en el funcionar en las acciones que el pastor hace para con la iglesia y la iglesia para con el pastor, lo que resulta de esa unión y de ese buen caminar es una iglesia tal y como Jesús la quiere, pura, santa, sin mancha, temerosa de Dios, que ama a Dios por sobre todas las cosas. Cuando comenzamos este estudio, yo decía, mi oración al comenzar a leerlo y al ir aprendiendo las primeras cosas de esta carta, yo decía, Señor, haznos a nosotros como iglesia, como era esa iglesia de Tesalónica. Danos el amor por ti, la pasión por tu palabra, las cosas que tenía en esta iglesia, las cualidades que esta iglesia tenía. Danoslas a nosotros o permítenos desarrollarlas nosotros. Y entonces llegamos a un versículo tan precioso como estos en los que encontramos. ¿Qué debe de hacer un pastor? ¿Cómo un pastor debe de actuar para con las ovejas? Y si ustedes me acompañan, quiero que lo podamos ver juntos, todo esto. Cada uno haciendo la parte que le corresponde. Cada uno funcionando en la manera en que debe. Es interesante porque, si ustedes ven conmigo el versículo número 12, Pablo comienza diciendo, os rogamos. Y a mí no creo que vaya a haber una sola vez, ahora que hemos aprendido a estudiar y estamos estudiando la Biblia así verso a verso, no hay una sola vez que yo lea esas expresiones de alguien del nivel de Pablo y que no me resulten impactantes, porque me hace ver la humildad que hay. Pablo podría haber dicho, señores, les mando una orden hoy, porque él es el apóstol Pablo. Porque él subió al cielo. O sea, era tan especial que el Señor lo agarró y dice, lo subió hasta el tercer cielo. Jesús mismo lo discipuló a Pablo. Se lo llevó por 3 años y en el desierto lo enseñó. Él lo discipuló directamente. Jesús, después de muerto, ya resucitado, se venía a él y lo enseñaba. Y ese Pablo, que podría ser el más grande de todos los hombres en el Nuevo Testamento después de Jesús, el Pablo que se codea en popularidad y en autoridad con Moisés, que retrajo los mandamientos, ese Pablo tiene la delicadeza de hablarnos a todos nosotros y dice, os rogamos. Eso no solo se trata de educación, eso se trata de humildad. Y qué gran lección es para todos nosotros. Para todos nosotros los que servimos y los que no sirven. O sea, los que no están en el ministerio, quise decir. ¿Qué lección para todos los cristianos es? Que la característica, hace tiempo hicimos una serie de mensajes que le llamábamos la insignia del cristiano. Así como en los colegios, los muchachos andan su insignia para identificarse de qué colegio son, dónde estudian. Yo soy de la escuela tal, del instituto tal. Así como llevan esa insignia con orgullo. La insignia del cristiano es la humildad. Lo que se debería de ver en nosotros siempre es la humildad. Y Pablo lo recalca acá. Jesús lo dijo, aprendan de mí, soy manso, soy humilde. Pero aquí Pablo no solamente lo dice, lo demuestra. Le escribe a una iglesia de la cual él es el fundador, de él, por él son lo que son en el Señor. Y cuando les escribe, tiene la humildad para decirle, les ruego, les pido como un favor. No viene a dar órdenes, no viene con prepotencias, no viene con gritos, no viene sintiéndose más que ellos, no viene sintiéndose poderoso, no viene creyendo que es la autoridad final. Viene y le dice a la iglesia, les ruego. Qué gran lección. Pero bueno, eso solo es para entrar. Luego comienza a hablar de 3 responsabilidades que tienen los pastores. La primera es trabajar para las ovejas. La segunda es ejercer autoridad sobre ellas. Y la tercera es amonestarlas. A esa quiero llegar rápido. Pero voy a comenzar despacio. Dice el versículo 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Cuando aquí la Biblia usa la palabra trabajar, está hablando y está expresando, o sea, lo que originalmente está diciendo es a los que hacen un gran esfuerzo, que ponen todo su empeño, que trabajan hasta el punto de sudar o de quedar exhaustos. Ese es el significado de la palabra trabajar. Y lo que la Biblia enseña acá es que un pastor, la primera característica que debe tener para con sus ovejas es un trabajo a ese nivel. Es trabajar duro, trabajar fuertemente entre el pueblo de Dios, ministrándoles, cuidándoles, apoyándoles, animándoles. De la misma manera en que lo haría un padre de familia con sus hijos. Algunas personas es bien gracioso, pero algunas personas dicen, ¿en qué trabaja, hermana? No, yo en mi casa. Yo he oído a algunas hermanas muy valientes que dicen, no, yo no trabajo, yo en mi casa. Y digo, y eso es no trabajar. Eso es no trabajar. Yo, cuando algún día me toca quedarme en la casa al mediodía, yo estoy viendo cómo huyo de ahí. Si no está Patty, yo no quiero estar ahí. Pero yo no sé cómo puede hacer para que la casa funcione todos los días de esa manera. Digo, es más relax ir a buscar un trabajo afuera y no estar haciendo ese trabajo. Pero a lo que voy es, el trabajo de un padre de familia es con todo su esfuerzo, con todas sus ganas, con todo. No está cargado, no se siente hostigado con lo que está haciendo. Es lo que le toca hacer. La primera responsabilidad que un pastor tiene para con la congregación o para con sus ovejas es trabajar, de acuerdo a lo dice este versículo. Trabajar haciendo todas las cosas, el trabajo espiritual que corresponde hacer. No voy a entrar en las responsabilidades que como pastor se tiene que hacer buscando su propio cuidado, pero hacia los demás. El trabajo tiene que proclamar el evangelio. El pastor, al menos de acuerdo a todo el listado de cosas que encontramos en la Biblia, tiene que proclamar el evangelio, tiene que explicar la verdad y proteger la verdad. El pastor tiene que advertir y amonestar a las ovejas, como estábamos diciendo hace un momento. Tiene que orar por los hermanos que están en necesidad. En algún momento, animar a los hermanos que andan bajoneados. Tiene que estar ahí para atender al que está en alguna necesidad, para cuidar al que está enfermo, para visitar al hospital, al que está de vacaciones, apegarse a los tiempos de la iglesia, buscar la administración, que la administración de la iglesia pueda funcionar apropiadamente. El pastor Miguel decía la semana pasada, casar a los que quieren cometer ese pecado. Nah. Casar a los que están enamorados. Preparar a otros líderes para que los líderes puedan desarrollarse y avanzar y administrar y cuidar la iglesia. Y Pablo era un ejemplo extraordinario de una persona que trabaja, que vivía para su gente, moviéndose de ciudades, moviéndose de lugares a lugares con tal de ir a anunciar el Señor. Pablo era un ejemplo increíble de esto. En la carta de Tesalonicenses, leímos hace un tiempo, el capítulo 2 y versículo 9, dice: os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga. 2:9, ¿está ahí? Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio. ¿Qué debe de hacer un pastor? Trabajar para que el evangelio pueda llegar a los que no conocen al Señor y para que los que conocemos al Señor seamos edificados a través de la palabra. Trabajar para que cada semana podamos encontrar diferentes formas, no solamente a través del mensaje que se predica en un culto, sino que de todas las maneras posibles en las cuales podamos ser edificados, en las cuales podamos ser fortalecidos en Dios. Trabajar para que la iglesia pueda ser alimentada y trabajar con la motivación apropiada. Uno de mis textos favoritos de la Biblia, y se hizo favorito este texto de la Biblia cuando yo estaba terminando de estudiar y estaba casi para graduarme, y un día me encontré en el libro de Hechos, capítulo 20, con un versículo que se volvió mi versículo favorito en ese tiempo. Y me recuerdo que por mucho tiempo lo andaba jalando en una pizarra, lo tenía metido, y en mi casa cuando nos casamos lo tenía puesto ahí en el estudio, y después lo tenía conmigo en la oficina cuando estábamos en Apopa, y después lo andaba ahí jalando siempre conmigo el versículo, porque se había hecho mi versículo favorito. Dice Hechos capítulo 20 y versículo 24: de ninguna cosa hago caso, está ahí, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. La motivación debe ser una motivación apropiada. Les puedo decir algo que considero que es totalmente bíblico. La motivación de un pastor nunca debe estar en volverse millonario. La motivación de un pastor nunca debe estar en volverse popular. El anhelo de un pastor no debe estar en protagonizar todos los programas de televisión que hay en el país, porque no he sido llamado para ser entretenedor de gente. He sido llamado para proclamar el evangelio. La motivación de un pastor no debe estar en llegar a ser una persona poderosa. Y todas estas cosas en estos días son cosas que se confunden. Yo les digo, cuando tenemos una reunión ministerial acá los lunes, y cuando estamos reunidos ahí, algún día hablábamos de eso, y yo les decía, todos nosotros tenemos que cuidarnos cada día de todas esas cosas. Y cuando vean al otro o alguno medio chiflado en alguno de esos temas, tener el amor suficiente para cuidarnos. Es decir, ¿no te acordás que Cuando estábamos allá reunidos, allá en Nuevo Centro, decías que el propósito no era volvernos millonarios. Un pastor que me encanta leer y escuchar hace como un decálogo del ministerio y la primera cosa que dice es: renuncio a la intención, al sueño, al anhelo de un día volverme millonario. Porque si eso se convierte en un anhelo en mi corazón, no puedo servir fielmente al Señor. Tendría que pasar acá todos los días diciéndoles: hermanos, miren la palabra, lean la palabra, pero también den dinero. Suéltense algo, den sus cosas, hagan. Porque entonces se vuelve una motivación equivocada. El poder no es una motivación. El pastor no está para andar en mitin político. El pastor no está para venir a recibir políticos en tiempos de campaña en las iglesias para que le dé un discurso a los hermanos o para que los salude. El pastor no está para poner a predicar a políticos en los púlpitos. Es una tontería hacer esto. Es una ofensa al evangelio hacer esto. Teniendo tanta palabra verdadera que compartir, ¿cómo podemos cambiar el evangelio de Dios por cualquier clase de tontera que se anda hablando por cualquier persona? En el mismo capítulo 20 de Hechos, el versículo 31, dice Pablo: por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. El trabajo de un pastor, bueno, una responsabilidad del pastor es trabajar. Y ese trabajo del pastor frecuentemente va a incluir lágrimas. Incluye lágrimas porque hay algunos que no entienden. Lo tenía que decir. Incluye lágrimas porque hay cosas que no funcionan, no salen como se quisiera. Pero esa es la responsabilidad, esta es la obligación, trabajar sin importar que eso va funcionando así o va a ser de esta manera. Y dice el versículo 33, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Porque el llamado es estar dispuesto a trabajar hasta el cansancio por la causa de Cristo, no por nuestras propias causas. No por las propias intenciones o deseos o anhelos que el pastor tenga. Proclamar el evangelio, establecer la iglesia de Cristo y por supuesto edificar a los creyentes. Responsabilidad número 2 que el pastor tiene. Es ejercer, dice el versículo: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. Y cuando la Biblia habla de presidir en el Señor, la palabra esta que se usa de presiden significa pararse ante alguien. Conlleva obviamente liderar, conlleva ejercer con autoridad, dirigir con autoridad. Esto quizás no siempre se entiende y no digo que es de injustamente. Creo de que a través del tiempo se ha ido perdiendo el sentido original del ministerio y entonces se ha perdido el verdadero sentido con el cual Dios puso pastores. Todo pastor o todo líder en una iglesia está ahí cumpliendo un papel como un representante del pastor, de los pastores, como dice Pedro. Cuando un pastor está sirviendo al Señor, cuidando a la iglesia, él está haciendo la función y cumpliendo la responsabilidad que Dios mismo le ha delegado. Este versículo dice: a los que os presiden en el Señor. Porque les voy a decir la verdad del ministerio. La verdad del ministerio es que nadie se hace pastor porque le da la gana. Dios pone pastores. Sinceramente creo que en los días que ahora vivimos, hay gente que sí se hace pastor. Yo he visto algunas personas ocasionalmente haciéndose pastores, llamándose pastores. He visto gente que anda por ahí y dicen que son cantantes. La verdad, cantan feo. Pero son cantantes, pero después que andan cantando, en las iglesias hay tan poco deseo de predicar la palabra que vienen y le dicen a cualquiera: ¿por qué no viene y nos predica? Porque como él canta unas canciones, que nos predique, también debe poder predicar. Y ponen a predicar a cualquiera y después de que predica 2-3 veces dice, ah, soy pastor. He visto algunas personas a través del tiempo a llamarse pastores. Y recuerdo en alguna ocasión haber dicho, él no es un pastor. Él es doctor o él es abogado, pero pastor porque predicó 2 veces, no es. Porque nadie es un pastor porque le da la gana. Dios pone pastores. Y la evidencia más grande es que cuando se dan cuenta de lo que verdaderamente significa ser pastor, se zafan. Es sorprendente. A mí no me cabe en la cabeza ver cómo en nuestro país todos los días se inscriben no sé cuántas iglesias. Y todos los días se cierran no sé cuántas iglesias. Y yo digo, ¿cómo se cierra una iglesia? ¿Cómo un pastor cierra una iglesia? No, a mí no me cabe. Eso es como matar a la familia. ¿Cómo se hace eso? Bueno, simple. No es un pastor. Ven el pastorado, ven el ministerio como una oportunidad de tener poder, de tener renombre, de hacerse famoso, de ganar dinero, de sentirse con un poco de atención. Pero dice el versículo, a los que os presiden en el Señor. Es el Señor quien llama. Ahora, si el Señor es quien llama a los pastores, todos los creyentes deberíamos tener, y créanme que es emocionante predicarles esto, no porque esté tratando de defender una causa mía o tratando de ponerme acá. De hecho, estoy tratando de hablarlo poniéndome del lado de todos. Me quiero sentir oveja ahora y no pastor. Pero si los que presiden y los que pastorean lo hacen en nombre del Señor, debería de ser una responsabilidad cristiana. Todos los cristianos deberíamos de comenzar a tener un poco de mayor respeto y honra hacia los pastores, porque no están ahí porque les da la gana. Están ahí porque Dios los ha puesto. Y si esto sirve en defensa de pastores, puedo decirles, no es nunca sencillo el trabajo de ser pastor. No es agradable ni cómodo tener el trabajo de pastor. Es un privilegio que Dios da. Y es una bendición poderlo hacer. Sin embargo, eso no quiere decir que sea fácil. Porque de la misma manera en que les estaba diciendo hace un momento de la responsabilidad del pastor de trabajar, la responsabilidad de tener o de ejercer autoridad dentro de la iglesia, tampoco es sencillo. Porque implica muchas cosas que no son fáciles. Implica dirigir, implica liderar, implica ejercer la autoridad. Pero es que si se entiende bien esto, un par de veces nos ha tocado salir a mi esposa y a mí. Y cuando nos ha tocado salir, están mis hijas. Y entonces, ¿cómo hacemos? Porque tenemos que irnos, pero no podemos llevar a mis hijas. Y entonces en algunas ocasiones, bueno, nos ha tocado dejarla. En algunas ocasiones con Hugo y con Carla. Y cuando nos vamos y se quedan ahí con ellas el día antes de que nos vayamos y que ya se las vamos a entregar, yo les digo, o sea, siguen siendo mis hijas aunque no esté. Siguen siendo Rivera. Tienen el sello. Sin embargo, durante los días que no vamos a estar, toda la autoridad es tuya, Hugo. Una vez Patty fue tan graciosa que hasta con la maletita que les dejaba la ropa, adentro les dejó la varita. Dijo, cuando sea necesario usar la varita, usen la varita. Porque no queremos que cuando vengamos en una semana las encontremos malcriadas y malportadas y que ahora estuvieron viendo un montón de cosas que normalmente no ven. Pero quien tiene la autoridad, esa autoridad se podría llamar responsabilidad, es Hugo. Y entonces a quien tendría que venir luego y pedirle cuenta, Hugo, ¿por qué la niña anda hablando igual que vos? ¿Por qué la niña anda diciendo estas palabrotas que solo Carla dice? A quien tendría que ir es con ellos. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Porque cuando yo estoy aquí parado, cada semana, feliz con la bendición que Dios me da de predicar. Pero hay algo de lo que yo soy consciente. Todos ustedes no son mis ovejas. Son de Él. Y todo pastor debería ser consciente que las personas que están sentadas escuchándolo supuestamente a Él no son sus ovejas. Son ovejas del pastor de los pastores. Y ante Él tenemos que rendir cuentas. De ahí que tenga que venir y pararme acá con una total responsabilidad al momento de abrir la Biblia. Porque yo puedo estar maleducando a las ovejas de Él. Entonces, una responsabilidad de un pastor es enseñar y ejercer autoridad. Autoridad no mía, no vengo a hablar aquí en mi nombre, porque yo lo estoy diciendo. Por eso tengo la ejercer la autoridad que esta palabra da. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. ¿Qué significa eso? Que no tengo que venir a perder el tiempo acá haciéndoles conocer mis pensamientos. He estado sintiendo, he estado pensando, he estado meditando. Tenemos que venir acá y escuchar todos nosotros el consejo de la palabra de Dios. Esa es esa autoridad. Esta es esa autoridad que nos da y que nos responsabiliza a todos. Al ser nombrados con el privilegio de ser llamado pastor, lo que realmente tenemos sobre nosotros es la responsabilidad de conducir, de cuidar, de alimentar a las ovejas que Él, por amor y misericordia, me ha confiado tener. Cuando me he ido de vacaciones y venimos después de una semana, no estoy esperando ver a mis hijas desnutridas y me... ¿Desde que te fuiste? No como nada. De hecho, cuando venimos nosotros, bien gordita la hay. A veces me dan ganas de dejarla viviendo con ellos más tiempo. Allá se alimentan mejor. La razón por la que Dios nos tiene en una iglesia, la razón por la que Dios nos toma a nosotros como sus ovejas y nos coloca en medio de una congregación, es para ser alimentados en ella. Y entonces la responsabilidad del pastor está en que debe de ejercer autoridad. La tercera responsabilidad del pastor, dice el versículo número 12: a quienes os presiden en el Señor y os amonestan. Cuando la Biblia habla de amonestar, no solo se refiere en un sentido académico, no solo se refiere a que le enseñan o los corrigen en lo que está mal o lo instruyen acerca de lo correcto. El verdadero término acá está hablando acerca de corregir a las personas para que las personas cambien. ¿Puede asegurarse que el que está a la par suya está despierto, por favor? Que necesitamos escuchar eso. La responsabilidad que se tiene al predicar no es sencilla, sinceramente. Porque aunque un montón de pastores nos excusemos en decir: yo no soy perfecto, yo no soy el mejor ejemplo. Pero lo primero que todo pastor debe entender es que deberíamos ser ejemplo. No estoy parado ahorita acá diciendo lo que lo soy. Pero sinceramente y con todo mi corazón anhelo un día poder ser un ejemplo. Y queremos esto. Pero un pastor debe de amonestar. El pastor está ahí como el encargado de Dios, como el embajador. ¿Cómo está oyendo? ¿Han estado oyendo todo esto de las noticias ahora con Estados Unidos, con el nuevo presidente y todo el rollo con los embajadores? Y dice: no, voy a quitar a todos los embajadores, a todos los dejo sin trabajo de un solo. Porque necesita gente que venga acorde a lo que el señor presidente, a las ideas del señor presidente. Los que compartan se quedan, los que no se van. Dios pone pastores, pero el pastor tiene una responsabilidad. Y para que el funcionamiento de la iglesia sea apropiado, el pastor debe de amonestar. Amonestar no es venir a dar juicio, a maltratar, a humillar. Pero el trabajo de amonestación es exactamente poder venir y decir, creo que ese camino no es el apropiado. Y rápidamente quiero mencionar las responsabilidades que también tiene la iglesia para con el pastor. El pastor tiene una gran responsabilidad al amonestar. Un pastor que se llama Richard Baxter escribía esto en un libro. Dice, es lamentable que un mensaje del Dios del cielo, que tiene duración eterna en la vida de los hombres, al compartirlo, nos comportemos con tanta debilidad, con tan poca galantería, con tanta imprudencia o ligereza, que todo el asunto que para Dios era tan importante y nos dejó escrito en su palabra, cada mandamiento que Dios nos dejó escrito en su palabra, lleguemos a verlo como, sí, ahí dice la Biblia que no debo hacer eso, pero el pastor no dice nada. Yo por eso me alegro mucho cuando puedo molestarles la vida y amonestarlos. Él decía esto, este pastor decía, ¿cuántas personas bajo nuestro cargo o nuestra responsabilidad como pastores duermen porque nuestros corazones y lenguas están dormidos y no tenemos en nosotros el celo para despertarlos? El celo para decirles, eso no es correcto, porque la Biblia dice que no es correcto. Eso no se debe de hacer así, porque la Biblia dice que no se debe de hacer así. Entendiendo eso, el pastor debe trabajar para la iglesia, debe ejercer autoridad en la iglesia y debe amonestar a la iglesia. Esas son responsabilidades del pastor. Ahora, ¿qué responsabilidades tienen las ovejas para con el pastor? Versículo número 12. Os ruego, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Hay un super libro que, si un día lo encuentro, se lo voy a traer para que lo ponga la Pati ahí en su mesita de abajo. Se llama La vida del redil y lo escribe un pastor que se llama Philip Keller. Y Philip Keller es un pastor, o sea, es un pastor de ovejas convertido al Señor. Y entonces él, en ese libro, lo que hace es desglosar todo el Salmo 23, explicado desde la perspectiva de un pastor, cómo un pastor lo vive y cómo el pastor lo siente. Y entre las cosas que él habla de las ovejas es, dice, las ovejas son sucias, las ovejas son débiles, muy débiles, totalmente desorganizadas. Las ovejas tienen una habilidad increíble para perderse, una necedad de quererse zafar del redil. Y lo único que hacen al zafarse o al apartarse del redil es perderse. Digo, con tanta razón el Señor nos compara a todos nosotros con ovejas. Porque eso está ahí en nuestra vida, en nuestra naturaleza. Se nos hace tan fácil apartarnos del redil. Y al apartarnos del redil, lo único que se puede esperar es que nos perdamos. Que nuestra vida mengue, que nuestra vida espiritual sea debilitada. Y entonces, desde esa perspectiva, Pablo en estos versículos dice, no solo quiero hablarle a los pastores cómo deben ser para con las ovejas, quiero hablarle a las ovejas acerca de cómo deberían de ver o actuar o ser para con los pastores. Y entonces la primera responsabilidad que entrega a las ovejas para con los pastores es, número uno, dice que reconozcan a los que os sirven, que puedan reconocerlos. Fíjense qué interesante es esto, porque la traducción verdadera, o sea, el verdadero significado de esta palabra reconocer, significa conocer por experiencia a alguien. No solo significa saber quién es, sino que tratar a la persona, conocerla de una forma más cercana, conocer más su corazón, entender más a la persona. A eso se refiere cuando dice que reconozcáis. Es una forma de conocimiento Mucho más que solo recordar algunos eventos acerca del que sea, del cual se está tratando. En las iglesias las personas suelen ser, no estoy hablando por esta iglesia, estoy hablando en general. Las personas suelen ser poco amables, criticonas, indiferentes para con sus pastores cuando no los conocen bien. He oído mucha gente venir aquí, sentarse con nosotros, platicar y decir, ay, qué lindo aquí, qué bonita la iglesia, la, la, la, la. Porque allá la iglesia donde yo voy, ay, no, ese pastor, para empezar no es guapo, es que, oh, cómo hablan, que es aquí, que es allá en esa iglesia, eso es natural. Estoy seguro que alguno de ustedes más de alguna vez ha ido a pasear a otro lado y cuando llegan allá, ay, qué bendición estar acá porque allá el pastor, ay, no, solo la Biblia, aburrido, no, que. El pastor Miguel decía la semana pasada algo interesante, decía, porque se nos hace difícil honrar a la gente que está alrededor de nosotros, pero ahora no es el punto, dice acá que debemos reconocer, eso significa conocer. He escuchado a muchísimas personas expresarse así de los pastores. Y cada vez que lo he escuchado, a mí lo que me provoca es dolor, porque digo, si vienen y se quedan aquí, un día se van a ir de aquí y van a decir exactamente lo mismo. Pero por otro lado, hablan así del hombre que ha dado, aunque yo no lo conozca, pero sé que si es pastor y tiene un llamado de Dios, de alguien que ha trabajado por esas personas. Y entonces el llamado es, reconózcanlo. Igual que he conocido personas criticando, hablando, señalando, viendo todas las partes negativas, he conocido muchísimas personas a las cuales admiro y me encanta escucharlos hablar, que viven hablando tantas maravillas de su pastor, y en algunos casos me ha pasado que yo conozco a los pastores de ellos. Yo digo, ¿cómo le gusta? Si es aburridísimo. Si hasta en una plática almorzando con él yo me estoy durmiendo. Y ellos como vienen a ver, ay, que mi pastor es tan lindo y mi pastor acá y allá. ¿Saben cuál es la diferencia en ambos casos? Puede ser que estén hablando del mismo predicador o pastor. ¿Saben cuál es la diferencia? ¿Cuánto conocen a su pastor? Si alguien conoce más que solo lo que lo ve el domingo y lo escucha el domingo se puede hacer un montón de ideas, bien arrogante, bien aquí, bien agrandado, bien no sé qué, bien fresa, bien y ponerle un montón de cosas. Pero si va y lo conoce, se dará cuenta del corazón que tiene. Y cuando la Biblia habla acá de reconocerlos, está refiriéndose a compartan, acérquese, péguese, únase. Y me encanta poder encontrar eso en el texto, porque también antes hablamos de que la responsabilidad del pastor está en ejercer autoridad, pero para poder ejercer esa autoridad tiene que aprender a ser ejemplo, a modelar, entendiendo que parte de esa vida se va a reproducir en los demás. Pero parte de la responsabilidad de las ovejas no es conocer de una manera lejana. El problema que tenemos en nuestros días es que se ha corrompido tanto la forma, el modelo de Dios, que ahora los pastores se ven como gente inalcanzable, como gente importante, como si fueran gente famosa. Yo voy a predicar a veces a iglesias y me da tanta vergüenza que la gente se acerque al final y me diga, ¿me puede firmar la Biblia? Y yo, ¿firmarle la Biblia? ¿Y qué le firmo? O sea, porque está sacado de contexto. Es que el problema es que se ven a los pastores como si fueran una estrella, o sea, las estrellas cristianas. A mí no me extrañaría que en algún tiempo algunos medios cristianos de acá hagan una premiación a los pastores más populares, al pastor más chistoso, al pastor más lo que sea, porque estamos perdiendo el objeto. Y entonces los pastores, entre más tiempo avanzan y más se va creciendo, y yo no digo que esté exento de la equivocación. Yo me he equivocado de esta manera muchas veces, pero ahora viendo la palabra digo, es un total error que el pastor se venga a ver como una estrella. Yo no puedo hablar con nadie, yo no quiero hablar con nadie. ¿Y entonces para qué es pastor? A mí que nadie me moleste, pero entonces ¿para qué se pone al ministerio? Si Dios no nos llamó a ser predicadores, sino que a ser pastores. Entre los ministerios que la Biblia menciona, no menciona el de predicador, conferencista. Menciona pastores. Y para ser un pastor hay que estar con las ovejas. Y las ovejas tienen la responsabilidad de acercarse y querer conocer al pastor. Eso es lo que dice este versículo. Entonces habla de poderse acercar, de poder compartir, de poder atender. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 17 dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Y aunque el contexto de este versículo está hablando específicamente en temas de dinero, ahora no lo estoy enfocando al tema de dinero, estoy enfocándolo a que cómo puedo saber si tiene, si el que me gobierna, si el pastor que está o el líder que tengo está haciendo las cosas bien. ¿Cómo lo conozco? ¿Cómo sé eso si no lo conozco? Entonces las ovejas tenemos la responsabilidad de querer buscar conocer a nuestro pastor, acercarnos. Uno, porque nos protege. Nos protege de cualquier pensamiento, maquinación que el diablo pueda venir y traer sobre nosotros. Dos, porque nos hace entender, al conocerlo, nos da la oportunidad de saber que es mortal, que es humano. Algunas personas, yo sinceramente, quizás es un poco feo lo que voy a decir, pero algunas personas ven de tal manera. Me ha tocado estar en eventos a veces, en congresos así, donde viene uno de esos super pastores de tan lejos que vienen en su propio avión volando hasta el lugar donde hay que estar, y se bajan con como 20 guardaespaldas y van ahí y se paran a predicar y la gente está, si de verdad ya solo falta que se quiten las prendas y ¡ay, el pastor! Y tiren porque es como los mega fans del pastor. Y a veces nos olvidamos de que solo es un ser humano mortal. Lloran, se enojan, van al baño. Como cualquier mortal. Necesitan de Dios. Mucho de Dios. Pero ¿cómo nos quitamos esa idea de astralizar y de llevar en cúspides a los grandes? Acérquese y conozca. No solo eso, hay una segunda responsabilidad. Lo que Pablo le está pidiendo, antes de pasar al otro, lo que Pablo le está pidiendo a la iglesia aquí al decir reconózcanlos es: aprendan a acercarse a ellos de una manera respetuosa, porque el respeto, el conocimiento, el conocer a la persona le llevará a respetarle con amor. Conózcanle o reconózcanle porque lo va a conducir de una u otra manera hacia una admiración sincera, a tener confianza en la administración de todo lo que se está haciendo. ¿Ustedes alguna vez se pusieron a pensar en la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene? Yo se los decía hace un par de semanas. Toda la oración que ustedes deberían de hacer cada día de culto por el pastor que va a predicar. Porque lo que le van a hablar por los siguientes minutos se le va a guardar en su cabeza. Y yo creo que ninguno de nosotros tiene tiempo como para venir a perderlo acá una hora el miércoles y otra hora el domingo. Nadie tiene ese tiempo para estarlo desperdiciando. De ahí que cada creyente debería reconocer a su pastor, orar por el pastor: por favor, Señor, ayúdalo. Yo sé que es burro, pero por favor, dale palabras que no sean las de él, sino que dale un entendimiento, dale un buen consejo, dale una buena instrucción, que nos hable bien. ¿Alguna vez pensaron en la responsabilidad que tienen los que están allá sirviendo con los niños? ¿Alguno de nosotros se puso alguna vez a orar para que el Señor use a los que están allá sirviendo? Porque le están plantando en la cabeza y en el corazón a nuestros niños verdades que van a permanecer o no en ellos para siempre. ¡Qué gran responsabilidad! Y qué importante que nosotros como ovejas reconozcamos eso en nuestros líderes y en nuestros pastores. La segunda cosa, en el versículo número 13, en Tesalonicenses, dice que los tengáis en mucha estima. Cuando ahí usa esta palabra de mucha estima, quiere decir en la más alta, la más grande estima. Y además, amor. Toda congregación debe tener y de entender que una parte de sus responsabilidades es tenerlo en muy alta estima a a sus pastores, y ahora voy a aclararlo para que no me vean feo, debe tener en muy alta estima, no por quién él es, no por su personalidad, no por si cae bien o no, no por si habla bien o no. Dice, debe tenerle en muy alta estima, vea, que los tengáis en mucha estima y amor, ¿por causa de qué? Es por eso. No sé si podría ganarse la estima. La estima se la podría ganar o no, dependiendo cómo sea, cómo actúe, cómo trate, cómo hable, cómo responda. Pero acá dice, deben de tenerle en muy alta estima por la obra que está haciendo. Porque está cumpliendo con el papel. Él tiene responsabilidades que cumplir, pero nosotros como ovejas tenemos responsabilidades para cumplir también con los pastores. Entre esos, tenerle en alta estima. Reconocer lo que está haciendo. Reconocerle por las cosas que estábamos aprendiendo. El final del año yo estaba escribiendo unos correos electrónicos y le estaba escribiendo un correo electrónico a mi pastor y yo le estaba diciendo todo lo que significó para mí el año pasado, después de haber tenido algunas pláticas y haber recibido una enseñanza y haber tomado tiempo para estar con nosotros y poder compartir durante algunos días y estar juntos y recibir todo ese consejo. Y yo decía gracias porque yo necesito reconocerlo. No sé si por la forma de tratarnos se lo ganaría. Yo creo que sí, yo lo querría también por eso. Pero además, por su obra. Eso es más que suficiente. En la iglesia mis papás me llevaron cuando estábamos pequeños, pasé ahí una gran parte de mi vida. Y un montón de gente vive diciendo un montón de cosas y molestando y sacando, no digo que injustamente, al pastor por la forma en que vive. Pero por su obra, yo no estoy pensando en los demás, pero por su obra en nuestra familia, yo todos los días digo gracias. Y cada vez que he tenido la oportunidad de verlo, y lo he podido buscar, y lo he podido ver, después que estaba muy enfermo, fui a verlo y me fui y le dije, toda la vida le voy a decir gracias, porque salvó a mi familia. Dios en la obra del pastor. Y esa causa a mí me termina provocando todo el tiempo un cariño, un amor especial por esa obra que Dios lo mandó a hacer durante ese tiempo. Ahora puedo entender, tantas cosas habrían sido diferentes si el diablo hubiera tomado lugar y la familia se desune por causa de que algún pastor no estaba haciendo su obra, pero me acuerdo que la hacía. Yo me recuerdo salir corriendo a buscar al pastor a pedirle ayuda. Mi papá, están peleando. Le ponía queja. Y llegaba a verle y decía cosas y aconsejaba. No sé qué hablaban, pero me recuerdo que hablaba con mi papá. Se ponía unos guantes y los ponía ahí de frente. Y pasaba, pero ¿qué es lo que trató de decirle? No sé si su personalidad, a gente que no, en su personalidad conmigo era súper bien, nunca tuve un problema en eso, pero por su obra, es su obra la que él nos manda, y me encanta porque Pablo no lo deja abierto, dice, háganlo por la obra que ellos realizan. En un momento Pablo cuenta un testimonio y Pablo dice, a la iglesia de Galacia, les dice, ustedes a mí, cuando todo el mundo me despreció. Los estudiosos piensan que Pablo tal vez tenía un problema, una enfermedad. Se cree que en un ojo, y que eso le quizás tenía mal olor, quizás no sé cuánto estaba de mal. Pero Pablo le escribe a la iglesia de Gálatas y les dice, cuando yo llegué a ustedes, ustedes en vez de menospreciarme por cómo me veía y por cómo estaba, contrario a eso, dice, ustedes me tomaron y me agarraron como que si un ángel hubiera caído en medio de ustedes. No, dice, ni como un ángel, como si Cristo mismo estuviera enfrente de ustedes. Me dieron amor y todavía les dice, y estoy seguro que si hubiera existido la posibilidad, algunos de ustedes hasta hubieran donado sus propios ojos por mí. Eso era amor. ¿Y por qué? Y dígame si no tengo, si no tendrían 10,000 razones para amar a Pablo, si él se atravesó todo el mar para llevarles el mensaje del evangelio y salvarles eternamente. Y dígame si no había razón para amarle y estar con él, como dice el versículo, para estar de su lado de esta forma, si él les estaba compartiendo la única cosa que no la podríamos comprar. En el seguro se puede comprar todo lo que quiera, en las farmacias se puede comprar todo lo que quiera, pero ¿dónde encuentra a Dios? ¿Dónde recibimos eso de Dios? Solamente en la casa del Señor. Entonces debemos aprender a amar a nuestros pastores. Dios ha llamado, y repito esto y recalco esto, no se es pastor porque le da la gana a alguien. Los que son pastores porque les dan la gana no duran. O muy pronto les terminan saliendo las garras. Pero el verdadero pastor, Dios lo llama, Dios lo aparta para su iglesia. Entonces, no es completamente justo y real que nosotros podamos aprender, porque estoy seguro que aprender a darles, a ponerlos en mucha estima y a amarles de la forma en que la Biblia lo enseña. Y para terminar, el versículo 13 dice: tened paz entre vosotros. Y aunque la Biblia habla muchas veces de esta idea de tener paz entre los creyentes, acá nos está refiriendo a que la paz de que aquí somos amigos con Prissy y somos amigos con Jonathan y estamos en paz acá. Cuando la Biblia está hablando acá de ese término de paz, se refiere muy específicamente a la relación entre los tesalonicenses y los pastores. Cuando dice tengan paz entre vosotros, quiere decir estén en paz. El pastor con la congregación. ¿Por qué? Porque entonces es como funciona el cuerpo. Entonces es cuando la iglesia funciona. ¿Cómo se tiene paz? Como ovejas, tomando la responsabilidad de someterse. Está fea la palabra, pero eso es lo que dice. Teniendo la responsabilidad de someterse. Si los pastores cumplen su trabajo y la congregación es sumisa, sumisa no en manipulación, sumisa no a ninguna cosa que sea fuera de la Biblia. Sumisa no a, hermano, vámonos a subirnos al volcán porque ya viene el Señor, así es que nos vamos a ir a vivir ahí, vendamos todo. Y no sumisa a algo fuera de la Biblia. No sumisa a perversiones sexuales. Voy a en Apopa, me recuerdo que apareció un pastor y andaba diciéndole a la gente que el Señor le decía que les entregaran a sus hijas menores, porque el Señor le ha dicho que tenía que él quitar la virginidad de las niñas para que tuvieran una vida de bendición. Sumisos a la palabra, sumisos al consejo de Dios. Cuando estamos delante del Señor y delante de la palabra del Señor, debemos aprender a tomar en cuenta ese consejo, esa palabra, como les decía, creo que la semana pasada. Del pastor cuando está predicando, ya el pastor que esté predicando, casi siempre vamos a cuidar de que acá en la iglesia vengan y prediquen personas que tienen un verdadero amor a la palabra y que van a hablar apegados a la palabra. Pero cuando alguien se para y predique, por favor entienda que se trata de un representante de Dios. Un heraldo de Dios, les decía la semana pasada. Es el que viene a dar la voz de Dios a nosotros. Entonces, con todo el sentido, primero deberían de venir y sentarnos. Si aquí me vienen y me dicen ahora, miren, ahora le voy a presentar aquí que viene el legado del presidente a darles un mensaje. Todos nosotros estaríamos sentados en la punta de la silla, no porque ya nos queremos ir, estaríamos sentados en la punta de la silla escuchando y poniendo la atención a todo lo que viene a decir, porque viene en nombre de alguien que tiene mucha autoridad sobre nosotros. Así deberíamos de venir nosotros cada día a la iglesia, a sentarnos con todo el anhelo de qué tiene Dios para mi vida hoy. ¿Qué mensaje el Señor me está mandando? ¿Qué palabra ahora tengo para recibir? ¿Qué consejo debo recibir de Dios y tomarlo para mi vida? Solo les leo este versículo y nos vamos. Dice Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Otra vez, acordaos, está refiriendo a tener amor, afecto, recordarlo, conocerle. Pero luego cuando dice que ellos hablaron la palabra de Dios, está hablando de poder estar siempre atentos y escuchar. Pero miren, el versículo 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos, ¿qué? Ellos velan por vuestras almas. A ellos les ha caído la responsabilidad. Velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Yo en algunos casos ya le dije al Señor: Señor, no, ya no, no me lo tomes a mí, ya, ya. Lo entrego, Señor, ya te la doy a ti, a ella, Señor, ya no. Son bromas. No, ya me sé algunos y al final de mí estaba hablando el pastor. No, pero vea, dice, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Lo que solo trato de decir es, ¿qué es lo que se necesita para el funcionamiento del cuerpo de Cristo? No solamente de nosotros como iglesia, sino que la iglesia en general. ¿Qué necesita? Pastores haciendo lo que les toca hacer, cumpliendo su responsabilidad. Iglesia cumpliendo sus responsabilidades para con los pastores. Pastores para con las ovejas. ¿Qué provoca eso? Ah, que la iglesia va a funcionar. Que la iglesia va a caminar como Dios lo tenía pensado. Pero cuando no es de esta manera, aquí solo está hablando del caso, las ovejas no cumplen con sus responsabilidades para con los pastores. Entonces, ¿qué hace? Los pastores no lo hacen de buena gana. Los pastores no lo hacen con gozo. Y el resultado de eso es, no es provechoso. ¿Qué tal si esta noche terminamos haciendo un trato todos nosotros? Hagamos un pacto. ¿Qué tal si nos comprometemos a orar constantemente? Si incluimos dentro de nuestras listas a nuestros pastores, nuestros líderes en la iglesia, a los que sirven en la iglesia. ¿Qué tal si nos tomamos un momento cada día para orar por ellos? Para pedirle al Señor que los mantenga bien, saludables, que los mantenga vivos espiritualmente. Que mantenga a nuestros guías en una constante comunión y relación con Él, para que entonces las cosas puedan funcionar mejor a nuestras vidas. ¿Y qué tal si todos los que servimos en este lugar tomamos el compromiso de orar también por ustedes, como seguramente lo hacemos? Y entonces creer a Dios y creer que Dios tendrá, hará y llevará todas las cosas de una mejor manera. Es bueno el Señor, ¿verdad? ¿Se comprometen ustedes a orar? ¿Nos meten en sus oraciones? Si usted me mete, yo lo meto. Usted ora por mí, yo oro por usted. Nos intercambiamos oración. ¿Okay? Muy bien. En la próxima semana vamos a continuar con la siguiente parte, la última parte ya de la carta a Tesalonicenses, que viene a consejos muy personales y muy apropiados. Orad sin cesar, dad gracias por todo, cosas preciosas que vamos a ver el otro miércoles. Y les prometo que vamos a terminar en tiempo. Ahora no terminé, pero necesitaba terminar todo.